Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden escribir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #VisaMúltipleFM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #VisaMúltipleFM. Vamos a comenzar hoy con una canción que de hecho es un viaje a dos lugares, a México y a Estados Unidos. Es un viaje a México porque es una canción que originalmente fue compuesta en español en ese país por la gran María Grever en 1934, con el título Cuando vuelva a tu lado. Y en Estados Unidos se hizo muy famosa esta canción con letra en inglés, con letra del señor Stanley Adams, bajo el título What a Difference a Day Makes. Se volvió un estándar de jazz, una canción maravillosa que ha sido grabada por mucha gente, desde Dinah Washington hasta esta versión que se hizo en 1975 por Esther Phillips a ritmo de disco. Aquí está Esther Phillips con What a Difference a Day Makes. What a difference a day makes. 24 little hours. From the sun and the flowers, where there used to be rain, my yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are blue, dear. Then she said you were mine. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is in you. Rainbow before me. Skies above can't be stars. Misa Múltiple FM. Nos quedamos ahora en Estados Unidos y el turno es para una de las divas más importantes de nuestros tiempos, una mujer que comenzó su carrera como parte del grupo Destiny's Child, pero desde el 2002 viene desarrollando una carrera en solitario maravillosa y se ha convertido en una de las estrellas más grandes del pop de los últimos 25 años. Ella es Beyoncé y llega ahora con una canción de su primer álbum en solitario, Dangerously in Love. Este fue su primer gran éxito como solista, una canción con la colaboración especial del que hoy en día es su esposo Jay-Z. Esto se llama Crazy in Love. Visa Múltiple FM, estaban oyendo a Beyoncé y Jay-Z con Crazy in Love. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar en Nigeria y en Inglaterra Continuamos en Nigeria porque ahí nació nuestra siguiente invitada. Y continuamos en Inglaterra porque ella se crió ahí y desarrolló toda su carrera ahí. Y de hecho, mucha gente piensa que ella es solamente una cantante, cuando de hecho su nombre artístico es el nombre de su banda. La banda se llama Sade, y aparte de la gran Sade Adu, los integrantes son Paul S. Denman, Andrew Hale y Stuart Matthewman. Vamos a recordar el primer gran éxito de ellos, una canción del álbum Diamond Life de 1984. Esto se llama Smooth Operator. Visa Múltiple FM, un viaje a través de los clásicos. Nos vamos ahora a los 90 y nos vamos a Inglaterra. El turno es para un hombre que comenzó su carrera con el grupo Take That, pero sus éxitos más grandes los ha tenido en solitario, sobre todo desde finales de los 90. Este fue uno de sus primeros éxitos como solista. El señor es Robbie Williams y la canción es esta, de 1998, que de hecho utiliza un sample de un clásico de James Bond, de You Only Live Twice, Millennium. That we are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got to slow down before we fall down. We got stars. Liposuction, detox for your rent, overdose of Christmas, and give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. We got A Múltiple FM, nos vamos ahora a principios de los 70 con una canción que ha tenido muchas versiones, pero la más famosa la hizo Roberta Flack, una de las grandes divas del soul, famosa por clásicos como The First Time Ever I Saw Your Face, Where Is the Love, a dúo con Donny Hathaway, gran pianista. Ella nos visitó en Colombia en 1984, se presentó en el Teatro Colón, y tengo el privilegio y el honor de decir que mi abuelo Julio de Sánchez Vanegas presentó ese concierto en su programa de televisión Espectaculares Es. Aquí está Roberta Flack con Killing Me Softly with His Song. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life. Para los 80, turno para España en Visa Múltiple FM. El turno es además para un grupo que se formó en Valencia, que tuvo varios cambios de formación. De hecho, hace poco anunciaron que terminaban, pero la formación más importante fue esta: Juan Luis Jiménez, Nacho Mañó y la vocalista Sole Jiménez. Ellos son presuntos implicados y esta canción es uno de sus primeros éxitos, un tema que Sole le compuso a la memoria de una de las grandes figuras del jazz, la icónica Billie Holiday. Esto se llama Alma de Blues. Es la historia de una voz templada por el blues. Es el canto que arrastró el hambre y el amor. Y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel. Sentimientos en su son, gardenias del querer. Y la música cantó por boca de mujer. Alma de blues en su voz, dando vida a la pasión. Triste canción es su cruz, acaricia una oración. su lucha y su dolor. Nadie como ella sintió la cárcel y el adiós. Y la música lloró por Billie Holiday. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a presuntos implicados con Alma de Blues. Nos vamos ahora al año 2004 con una mujer nacida en Estados Unidos, hija del maravilloso músico de la India, Ravi Shankar, aunque esta relación fue algo complicada y de hecho a ella durante mucho tiempo no le gustaba hablar de él y él tampoco la quiso reconocer a ella como hija. Así que la tuvo difícil, se independizó y bueno, la logró. Es una de las grandes estrellas de la música hoy en día. Comenzó en el jazz, pero su música se ha vuelto como un cruce entre jazz, country y es casi que su propio género. Ella es Norah Jones y llega ahora con un clásico de su álbum Feels Like Home. Esto se llama Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who? Thank you.

pero me voy con esta de 1998 por George Michael y Mary J. Blige. Aquí está As. As around the sun, the earth machines revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true, that I'll be loving you always. Estaban oyendo a George Michael y a Mary J. Blige con As. Vamos a continuar ahora en Inglaterra, pero también en Estados Unidos, con una canción que originalmente se grabó en 1989. Sin embargo, esta versión se hizo en 1992. En su versión original, este tema fue el éxito más grande de la carrera de Lisa Stansfield, gran cantante inglesa. Pero en 1992 se hizo esta versión que yo digo que la elevó a otras alturas, a otras dimensiones, porque tuvo a un gran invitado especial, el maestro Barry White. Aquí está All Around the World. Say something. I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. And you know, I'll never give up looking for my baby. Where he can be.